vuelvo, mi bien. Porque te estoy queriendo. Me voy, pero vuelvo, mi bien. Porque me estoy ingriendo. Contigo, contigo no más. Sabe Dios qué pasará. Aunque la vida me cueste, contigo, contigo, contigo no más. Más honda la herida. Contigo, contigo no más. Sabe Dios qué pasará. Aunque la vida me cueste, contigo, contigo, contigo no más. Pero no llores que me haces pedazos, pedazos la vida. Más honda la herida. Contigo, contigo no más. Sabe Dios qué pasará. Aunque la vida me cueste, contigo, contigo no más.